quedará siempre, Dios. Tu misericordia es por quedará siempre, Dios. Tu misericordia es mejor que la vida es. Mi alma lo sabe. Para siempre, Dios, tu misericordia es más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está, porque para siempre, Dios, tu misericordia es, porque para siempre, Dios. Misericordia es, porque para siempre, Dios, misericordia es, mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien, porque para siempre, Dios, misericordia más basta. Más alta que el ancho mar, más alta que el cielo está, porque para siempre, Dios, tu misericordia. Mejor que la vida es, mejor que la vida es, mi alma. Misericordia es, que para siempre, Dios, tu misericordia.